¡Ábale! ¡Ábale! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Opa! Pero que ay, ay, ay, que celos en mi mujer. Ay, ay, ay, yo no sé qué voy a hacer. La otra vez le dije, mija, a las 10 voy a salir. Me dijo, ojos que no ven, se lo lleva a la corriente. Le dije, y eso no sale. Me dijo, usted tampoco. Pero cuando éramos novios a mí nunca me jodía. Yo no sé por qué cambió. Amigos y amiguitas, a todos los espantó. Entonces a mí un besito y me dijo, vaya que se los dé la otra. Pero cuando éramos novios a mí nunca me jodía. Yo no sé por qué cambió. Amigos y amiguitas, a todos los espantó. Amiguitas a todos.